Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeras y compañeros que han partido, por todos ellos, por todas ellas, presentes, ahora y siempre. Bueno, así todo, antes de empezar, el saludo de Elia Esther. Ella prontito va a venir, va a hacer la ronda junto con todos nosotros, pero una de las cosas que nos dijo es que no perdamos la alegría en la lucha. Y un saludo a sus compañeros de lucha, como han sido los jubilados, y han formado parte de la mesa de jubilados, y les manda un saludo a todos ellos, y que se cuiden mucho y que sigan peleando por todas las necesidades que se tienen. Para empezar, le voy a dar la palabra a Nancy, que precisamente es una jubilada que ayer estuvo en la plaza. E inclusive si algún otro compañero quiere decir unas palabras, también el micrófono abierto. ¿Nancy? Bueno, compañeros, otra jornada de lucha, gracias Laura por la posibilidad. Yo formo parte del colectivo de jubilados que nos juntamos todos los miércoles en Congreso. Ayer, lamentablemente, otra vez la policía de la ciudad de Jorge Macri, con un aparato represivo impresionante, compañero. Había casi una situación de militarización de la Plaza Congreso. Han reprimido brutalmente a compañeros de una agrupación que se llama Los 12 Apóstoles. Y la verdad que han hecho mucho daño, porque tenemos tres compañeros con fracturas, con politraumatismo, que han ido a parar al hospital Ramos Mejía. Los compañeros están, dos de ellos con una discapacidad, con muleta. Bueno, y desde el colectivo de jubilados autoconvocados repudiamos enérgicamente todas las agrupaciones en brevedad para sacar un comunicado repudiando. Alertamos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, al ministro, la ministra de Seguridad del gobierno de la ciudad, Jorge Macri, que lo hacemos responsable de cómo avance la situación de la salud de estos compañeros, porque fue gravísimo lo de ayer, el nivel de gases masivos que tiraron, letales. Y no olviden que nos aproximamos a esta fecha tan sentida, que es la del 24 de marzo, y creemos que este aparato represivo va a ir creciendo. Tenemos por delante la reforma laboral, que es otra de las consignas que nosotros levantamos como jubilados, jubiladas, jubilades. No queremos ser la última generación de jubilados y jubiladas en la Argentina. Queremos que nuestros hijos, nietos, tengan todos los derechos que tuvimos nosotros siempre, producto de la lucha y de muchos compañeros que quedaron en el camino. Y no olvidemos que hoy nos faltan 30.000 compañeros y compañeras jubilados que no están, que están desaparecidos y que estarían con nosotros los miércoles luchando. Muchas gracias, compañeros. Bueno, queríamos comentar también, compañeros, hablaba Nancy de que se viene la votación por la reforma laboral. Ya hay en el país muchos conflictos donde las patronales intentan aplicar esa reforma que aún no ha sido votada. El caso de Ultramax, donde no solamente despiden, sino que despiden a su representación gremial, es un ejemplo. Pero también es un ejemplo la lucha que dan los trabajadores, y que también eso significa mucho. Tener tenemos que decir que la fábrica Seco, que había despedido a 19 compañeros, los tuvo que reincorporar. Fueron 8 meses de lucha, 8 meses de acampe, 8 meses de encontrar fuerzas, y los compañeros hoy dan el ejemplo. Y así en el norte, en el sur, en el este y el oeste, se continúan todos los conflictos con esta patronal y con el plan económico de este gobierno. Quería decir, juntamente con eso, otras cosas que están pasando, pero no solamente acá en nuestro país, sino a nivel internacional. Mañana Minnesota se mueve. Mañana le dice Puebla a Trump que no está de acuerdo con la política que vienen llevando, que no está de acuerdo con ese nuevo control de la paz que intentan imponer, donde nuestro presidente forma parte de esa mesa de negociaciones. Mientras intervienen en todos los países donde hay conflictos para llevar adelante la política del imperialismo y de las patronales, asesinando como lo han hecho y lo siguen haciendo en casa. Justamente con eso, hoy nuevamente se han atrevido a avanzar en el pueblo kurdo. Norte y este de Siria han sido atacados. En ese sentido, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos envió un comunicado que han sacado y lo que queremos hacer es conocer a todos ustedes. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Argentina, elevamos nuestro más enérgico repudio a la agresión militar que está sufriendo el pueblo kurdo en Siria, en especial a la legión de Rojava, los yihadistas en el gobierno sirio, con el triple respaldo turco israelí de los Estados Unidos, han rearmado a las milicias asesinas de ISIS, proveyéndoles de armamento ultramoderno para aplastar la experiencia democrática de los diversos pueblos en Rojava, norte de Siria. Exigimos el inmediato cese de las hostilidades y la reparación causada en la pérdida de vidas y destrucción de infraestructura, ataque que lleva inexorablemente a un nuevo genocidio de los pueblos del mundo. No estamos dispuestos a permitir. Compañeros, toda nuestra solidaridad, fuera el imperialismo, Siria, fuera Israel y fuera todas las potencias que intentan aplastar un proceso democrático que se está desarrollando en el norte y este de Siria. Por todos ellos, compañeros, nuestra total solidaridad. Con las denuncias, después de 3 semanas la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Víctor Javier Vargas en el barrio de Constitución. No sé si recuerdan que después de lo de la Villa 20, del asesinato de Gabriel Fernández, también hubo otro asesinato, el de Víctor Javier Vargas en Constitución, que había sido caratulado, atentado contra la autoridad, grabado por el uso de armas. La autopsia obviamente ha comprobado que ha sido un fusilamiento a través de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que andan los tiros por todos lados. Ya vimos el otro día a este policía pegando, descargando todo su rueda su arma en el barrio de Villa Crespo. Bueno, así anda, así es la policía, que algunos creen que nos deben cuidar, pero en realidad la policía en este sistema no fue creada para cuidarnos, fue creada para reprimirnos. No esperemos que nos cuide. En todo caso, cuidémonos entre nosotros, hagamos red, sostengámonos, porque ellos nunca nos van a cuidar, no están para eso. Así que, bueno, la Correpi está con este tema, obviamente, así que nos ha mandado este comunicado donde resulta obvio que hay que la policía lo asesinó. Por lo tanto, pedimos justicia por Víctor y justicia por Juan Gabriel, de la Villa 20, justicia por todas y todos los asesinados. Por otro lado, este fin de semana en Mendoza se hizo otra vez una gran marcha, una gran caravana en Uspallata, caravanazo, marcha, corte de ruta, festival, ceremonia, talleres, asamblea, en un territorio, lucha que grita no a la megaminería saqueante, secante y contaminante. Así que seguimos también apoyando esa lucha, haciendo las propias, pidiendo la libertad también de los compañeros del Chubutazo que siguen presos, de Facundo John Esgual, o sea, todas las luchas por los territorios, por la defensa de los bienes comunes, de la naturaleza, es un tema esencial porque por eso vienen, por eso el sistema, la derecha, cada vez se pone más dura. Bueno. Bueno, gracias. Les cuento que este sábado va a haber una actividad, una variedad para juntar fondos para matar a periodistas que están en la Patagonia combatiendo los juegos. Vamos a estar tocando Genieres, Quino Bertolomas, Abelardo, Martín, Jorge Andino y otros compañeros, otras compañeras poetas, compañero poeta que estuvo chileno en la última ronda también va a estar con su poesía, Ronald. Bueno, va a haber teatro, va a haber mesa gráfica, que van a llevar adelante el compañero Iván Barrera, que hace siempre esos collages tan copados, que es quien está organizando este festival. Esto es en La Boca, sábado 24, sábado a las 17 horas, en el pasaje práctico Poliza 81. Me siguen ahí en Instagram, Pico Protea de Compas, Iván Barrera, Alex Miris, van a encontrar la información ahí para poder estar. Bueno, ojalá que pueda. Bueno, compañeras, nos van a hablar ahora. Hola, este sábado iba a haber, se está preparando otra marcha. ¿Se acuerdan de la marcha que se hizo antifascista? Bueno, se está preparando otra marcha, va a ser la asamblea. Creo que es a las 17 horas. La asamblea en Parque. En Plaza Garay. A las 17 horas. En Plaza Garay. Frente al Garrahan, exactamente. Bueno, así que se está preparando para hacer la marcha los primeros días de febrero. Están todos invitados y invitadas. Gracias, Titi. ¿Algún compañero más? ¿Quiere decir algo? Sino que pasamos el micrófono. Sí. Pedro Galíndez, compañero de esta ronda, compañero de todos nosotros. Fue su cumpleaños, lo recordamos siempre. Pedro Galíndez, presente. Ahora y siempre. ¿No? Entonces, Adriana, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a leer los recordatorios, como habitualmente nos mandaba Mirta. Ingrid Sidaravicius de Avena, secuestrada en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Porque aunque no estás en ningún lugar, yo sé que estás y estarás siempre conmigo. A 29 años de tu desaparición forzada, te seguimos buscando. Tu hija Gabriela Avena, tu yerno José Amor, tus nietos Facundo, Maylen y Paula. Este recordatorio fue publicado en el 2005. Ingrid Sidaravicius de Avena, presente, ahora y siempre. Carlos Vanillis, 10 de junio 1975, a 20 años de tu muerte sin respuesta, las balas que te asesinaron no lograron alejarte de la vida. Estás con nosotros. Estás volviendo, tu compañera, tus hijos políticos, tu nieto. Castigo a los culpables. Carlos Vanillis, presente, ahora y siempre. Bueno.